¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Muy buenas noches, muy buenos días, buenas madrugadas. Bienvenidos a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez. Esto es Frontera Radio en el 107.8 de la banda de frecuencia modulada. Como cada jueves en directo y cada fin de semana en diferido, hacemos aquí un programa sobre astronomía y ciencias del espacio. Y lo hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Saludos de Alfonso Saborío, que os habla por este lado, y de nuestros compañeros por el otro. Álvaro, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal estamos? Bien, un poco cansado de trabajo, del circuito y todo eso, pero vamos, ya me voy recuperando poco a poco, con mucho mono de venir al programa, con mucho mono de mirar al cielo y que ha habido noches muy buenas últimamente, y yo pensando, y mis compañeros viendo estrellas, y aquí... Hasta yo he ido a mirar el cielo. Un ratito, pero bueno. Y yo, que es loco por verlo, y nada, no había manera. Don a ver Manuel, si tengo un ratillo. Don Manuel. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Aquí estamos. Que quite usted... No, no son los cascos. No. ¿Entonces qué son? El volumen del monitor. Ajá, monitor. No, no, los cascos los tengo quitados. O sea que no se acopla. ¿Qué tal? Aquí estamos. Hable usted, que no le escucho. Un poquillo... Hoy un dolor de estómago, pequeñito, pero bueno. Eso de las tiene primera, eso es un rollo. No hablemos de medicina, que yo soy hipocondríaco y siempre salgo con un síntoma de todo lo que usted habla. No tiene nada, pero vamos, las tiene primera, en fin. Me noto ya cansado. Ya me noto yo mal, ¿eh? Eso es la vejez, don Alfonso. Don Joaquín. Por Dios. Yo no soy viejo, ¿eh? Se está usted jugando la colaboración. Me va a silenciar. Buenas noches a todo esto, que me he colado. Buenas noches. ¿Qué tal? Pues muy bien. Bien, ¿no? Sí, aquí estoy, que para que me he tomado un Coca-Cola. Un Coca-Cola. Don José Luis. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Bien? Estupendamente, bien. Sí. Bueno, yo tranquilo, pues... ya que la sede no está vacante, tenemos papa. Luego hablaremos de eso. Bueno, luego pero ¿en antena o fuera de antena? Bueno, en antena se puede hablar. También, ¿no? Respetando la Constitución y el derecho canónico, se puede hablar. Sin lesión a nadie, ¿no? Yo mandé una pregunta, ¿no? Sí, sí, ya vi yo que se calentó un poco nuestro foro un poco con el tema de Ratzinger y compañía. Pero bueno. Por Dios, Benedicto XVI. Sí, es el primer pastor alemán que hay en el Vaticano en mucho tiempo. Estuvimos el sábado pasado viendo el sitio nuevo, ¿eh? Que vamos a observar, ¿eh? Estamos por la carretera de San Lucas. Y bueno, a mí la verdad que me pareció, pues, hombre, dentro de lo difícil que es encontrar un sitio cercano con posibilidades. Exactamente. Pues el sitio no era malo. Tenemos que jugar con la calidad de cielo, que sabemos que no va a ser extraordinaria, a no ser que nos alejemos muchísimo, o sea, que esté suficientemente cerca y que esté fácilmente accesible. Y este sitio pues no está mal. Lo que pasa es que cuando fuimos el sábado pasado, por motivos del viento, que hacía un viento tremendo, pues nos tuvimos que poner por delante de la casa, o sea, la parte más cerca que haya la carretera, y ahí pues se ven pasar coches y luces de coche y demás. Y pero si te pones en su sitio donde fuimos hace dos sábados, donde fuimos el otro día Lito, Marcos y yo, pues se está mucho mejor y el cielo un poquito mejor, por lo menos toda la parte de la carretera y luces que se ven allí de cortijas, será, no sé qué es aquello realmente, porque son pequeñas luces, pues todo eso te lo quita. En fin, el sitio no está mal. Nuestro amigo, lo que nos proporciona el sitio un poco es Miguel Soto, dijo que por allí hay un sitio que en el cual tenemos permiso y que parece ser que está mejor, ya quedaremos otro día a verlo. De momento cerca, este, pues está bien. ¿Más cerca o más lejos? No sé si es más cerca o más, no sé si exactamente si es más cerca o más lejos. Lo que sí, según contaba Miguel, es que está más fácil de acceder. Ah, sí, porque es que como es en dirección Sanlúcar y está a mano izquierda, en mitad de una carretera general, pues tienes que esperar a que no haya nadie venga de frente, no venga nadie adelantando. Y en obras. Están en obras continuas. Entonces, si cualquier acceso que sea hacia la derecha, puede estar más fácil. Y cuando ya, supongo que cuando la carretera esté terminada y desdoblada, etcétera, pues se va uno hasta el siguiente cambio de sentido y viene uno de cara para acá. Será más fácil de acceder. Pero bueno, de momento ahí está. No es que sea una cosa peligrosa 100%, pero el otro día veníamos como 5 o 6 coches. ¿Cuántos coches éramos, Lito? Unos pocos íbamos, ¿eh? Y como no íbamos, yo iba el primero que sabía el sitio, no íbamos muy deprisa, y yo miraba hacia atrás del retrovisor y había por lo menos ya 20 coches en cola. Sí, sí, no sí. Se puede adelantar, había zona de obra de estas que te vas de un paso para un lado, para otro, y al mirar para atrás había una cola de 20 o 30 coches detrás nuestra. Y claro, llegas allí, tienes que parar, que no venga nadie de frente, casi, si viene gente de frente, tienes que pararte casi en medio de... Sí, te tienes que parar, cortar la carretera. Es el único problema en el tema del acceso. Cuando no hay tráfico, el otro día cuando fuimos nosotros, Marco, no había prácticamente tráfico y nos metimos rápidamente. Y era el fin de semana motero. Del motero nos metimos a la izquierda, intermitente, para adentro y ya está, no tuvimos grandes problemas. En fin, don Marco, si vamos a ver este otro sitio con Miguel, ya decidimos. De momento este no está mal, ¿eh? Decimos, ¿vamos a observar el sábado? Sí. Pues todo el mundo para allá, ya sabemos dónde. Don Marco, buenas noches. Buenas noches, don Alfonso. Se nos incorpora. ¿Directamente de Roma, don Marco? Ya me hubiera gustado, ya. dentro del conclave. El tema de Roma lo hablaremos luego. No, le hubiera gustado estar allí dentro votando, y lo sé yo. Bueno, es su vocación oculta. Realmente sí, la don Marco no votó, don Marco elige directamente. El tema del conclave lo hablaremos luego. Bueno, del conclave no, hablaremos de lo que yo pregunte. Que para eso soy el que mando aquí en el... ¿Usted es el que manda? Estamos en una nueva época de Ratzinger. De mando. Luego hablan de... ¿Alfonso es el que manda aquí? Sí. ¿No puede mandar usted por cerveza o algo? Se puede ganar la vida haciendo chistes. ¿No? Sí. ¿Podemos hacer un programita de 2 a 3 de la mañana? Oye, ¿se hizo el programa de los chistes científicos? No, creo que no, no lo hemos llegado hay a hacer. Hay que prepararlo. Hay que prepararlo. Observamos Júpiter, observamos Saturno, y pudimos contemplar pues muy bien muchas constelaciones. La verdad que el cielo se puede aprender bastante cielo allí. No está mal. Y encima que estaba la luna brillando. Sí, estaba bastante luna. No era el día más idóneo para ir, para conocer la zona así, porque ya otra vez, por ejemplo, tú o el compañero Pedro que vino, etcétera, los que no habían venido nunca, pues ya otro día que digamos a las 9 en tal sitio, venga, y entonces ya todo el mundo sabe el camino. Era más que para eso, más que nada. José Luis también estuvo con Juani, y cualquier día que quedamos a observar, pues ya sabe el sitio. Estuvimos viendo pues las constelaciones, con luna pues no pudimos hacer gran cosa, y con mucho viento, ya os digo, no se podía estacionar el telescopio en condiciones, se movía todo, pero aún así pues pusimos un ratito la webcam con el portátil para que vieran la gente que nunca había visto. Por ejemplo, Pedro nunca había visto semejante ingenio andando, y vio su Saturno y su Júpiter allí. Muy bien, se quedó un poco asombrado de la técnica, ¿no? Pero y todavía no hemos desplegado nuestro futuro despliegue técnico, que todavía queda por estrenar el equipo eléctrico, ¿no? El equipo eléctrico está para estrenar, sí. Yo me llevé el inversor, por si acaso hacía falta, pero claro, estuvimos nomás que un ratito, la batería duró todo el rato que hizo falta, no hizo falta ya, más. Ya batería, empezará a flaquear vuestra la batería del móvil. Yo tres horas haciendo fotos, y venga foto. Ahora falta más que una batería, ya casi dos. Bueno, vámonos a uno de los temas centrales del programa de esta noche. Nuestro compañero David no está aquí, una pena. Pues ya tuve una discusión el sábado por la mañana. Resulta que el sábado por la mañana hacía frío, con lo cual la gente decía, qué frío hace. Estoy hablando de las 9:30, las 9:30 de la mañana. Hacía frío. Bueno, frío, sensación de frío. El clima está cambiando. Esto no es normal. Este frío no es corriente. Aquí nunca ha hecho frío. Y yo, no, esto es normal. Estamos en primavera, lo mismo puede hacer calor. Tiempo así veraniego. O bueno, veraniego de julio, pero sí de principios de verano. O también puede ser un tiempo, se puede considerar que casi invernal, ¿no? Puede llover, puede hacer frío, no como en diciembre, como en enero, pero también, ¿no? Entonces, os pregunto a cada uno de vosotros, ¿ustedes creéis que el clima ha cambiado aquí en Jerez? No estoy hablando de otro lado, aquí en Jerez. ¿El clima ha cambiado? ¿O será que tenemos tan poca memoria que no nos acordamos de un año para otro? ¿O de 4 años para otro? No hace falta que habléis todos a la vez. ¿Qué dicen los papeles? Porque yo soy muy jovencito. Pero tú te acordarás de 5 años para acá. Sí, pero todos los veranos es el verano más caluroso de mi vida, y todos los inviernos es el invierno más frío de mi vida. Por eso yo creo que es falta de memoria. Eso prueba. Yo la segunda farmilla. Llega una semanita o dos, una serie de tormentas y de vientos y de fríos y casi de nieve, y dice, este es el invierno más frío que ha habido en... ¿Pero qué va? Todos los veranos hay olas de calor. Si no la anterior, hace dos inviernos hubo la misma semana de frío. O sea que... Hablar de uno mismo. Realmente, si hay un cambio climático, se trata de ciencia. Se trata de determinar simplemente datos científicos. Y para ello, primero hace falta reducir a datos numéricos la temperatura. Con lo cual no nos vale una sensación subjetiva de las personas. Y además de eso, vaya, el cuerpo humano tiene cierta capacidad de como sensor de frío de calor. Pero vaya, no es, evidentemente no es el mejor detector, ni el más sensible, ni el más riguroso. Para igual hay termómetros que sirven mucho mejor a ese propósito. Yo siempre que me subo en el coche, por ejemplo ahora, que medio que hace frío cuando hace aire, pero cuando deja el coche un rato al sol hace centro calor, yo siempre me meto en el coche y pongo el aire, y mi mujer dice que estoy loco, que hace mucho frío, que se está muy... O sea, ella tiene mucho frío siempre y yo tengo mucho calor. O sea, que nuestro cuerpo no detecta en absoluto. Es muy común entre los matrimonios, ¿verdad? Sí, también es bastante común. Pues ella siempre tiene frío, yo pongo el aire, qué calor hace dentro del coche, pongo el aire acondicionado y todo. Tú estás loco, si hace un frío, ¿para qué quita eso? Que nos vamos a resfriar. O sea, y la temperatura es la misma en el coche para los dos, estoy seguro. Yo le he dejado al Lito que tiene ahí delante. Lo mandé. Sí, lo que decía Marcos, que al cabo de 50 años, Se ven lo con sus altibajos, porque hay siempre inviernos y veranos, un pelín más alto, un pelín más bajo, pero yo creo que por ciclos, que esto sucede siempre por ciclos, tiene que ver con la actividad solar, etcétera, etcétera, pero no creo que en 50 años ha habido un cambio tan tremendo climático. No estoy convencido. Ahora si acaso vemos las cifras, pero... Sí, son unas cifras que están sacadas de la página web de la Consejería de Medio Ambiente. Uh-huh. Vienen reducidos por meses desde el 98, 98, 99, 2000, 2001, 2002 y 2003. Las temperaturas medias por meses, aparte la temperatura media anual y sus desviaciones entre año, entre mes y mes, el mismo mes de años diferentes. Yo me lo he dado hace poco, le he echado un vistazo ahora mismo y yo creo que los datos dicen que no. Casi parejo. Que no hay cambio climático. Un cambio climático, como dicen aquí, no se ve en 5 o 6 años. No. Hay que verlo en más. Pero que en 5 o 6 años no ha habido cambio relevante. Ha habido algún mes loco que ha salido. ¿Cuál es la temperatura media? ¿Qué es una temperatura media? ¿Cómo se calcula? Una temperatura media, bueno, yo puedo hablar de cómo la saco yo. Por ejemplo, ¿cómo la sacas tú? Porque yo aprovecho el mediodía solar. Y mido la temperatura de un termómetro lo más fiable posible. Ahora que tengo una estación meteorológica un poquito más decente, pues me fío un poco más del tema. Antes lo tomaba como referencia, pero no lo apuntaba porque no me fiaba demasiado de que fuera un resultado demasiado fiable, ¿no? Pues eso, todos los días a las 12 solares, que son la una en invierno y las dos en verano. Uh-huh. Y bueno, y ya después la reducción que se hace en estadística normal, de 30 datos hago la media y una desviación de cada mes, y después por meses, todavía no lo he hecho, pero bueno, ya lo podría hacer, ya estoy midiendo desde el 96, incluso antes de estos datos, podría hacer la media anual como viene aquí, sin problema, de los 12 meses, con su desviación también, o sea, estadística, y tener la paciencia de a la hora solar, en punto salir y tomar la medida. Tener un emplazamiento, digamos, legal de la estación meteorológica, que no me salía, no puede estar al sol directamente, ¿verdad? Tiene que estar a la sombra, no le debe dar demasiado el viento, porque el viento, ya hablaremos, que varía la sensación térmica, aunque el aparato por dentro, el sensor, está protegido y tampoco variaría mucho, pero bueno, en un sitio, digamos, estable, lo más estable posible, y a la sombra es lo que debe de medir, de donde debe estar una estación. Y bueno, pues eso es lo que hago, y los datos que tengo de 2 años para atrás dicen lo mismo prácticamente que aquí, desviaciones normales. Di más o menos, así a grosso modo, los grados que suele hacer. Podríamos, por ejemplo, este mes que estamos, abril. ¿Esos son los tuyos o los que has sacado? No, los de internet. ¿Qué vienen, mensuales? ¿Mes a mes la temperatura media de cada mes, ¿no? Ajá. Correcto. Esos son sacados en la página. Por ejemplo, leo abril, en el 98, 15,17, en el 99, 17,30, en el 2000, 14,75, el 2001, 17,10, el 2002, 16,64 y el 2003, 16,30. Nos movemos con un rango de unos 3 grados. Quitando el 2000, que fue el 14,75, que fue un abril fresquito. La más baja, quizás. En la media, estos tres últimos, o sea, 2001, 2000, 2003, se diferencian en 4 o 5 décimas. 4 o 5 décimas en 30 mediciones... no es para suponer un cambio de que el abril del año anterior claro, fuera tremendo. Es lo que decía Marco. Por ejemplo, ahí no tenemos los datos del viento. Sí, la sensación térmica es que el ahondo lo que ha dicho Marco. Nuestro sensor es bastante malo. Yo no diría ni regular. Yo diría ya pasando a malo. Es bueno para nosotros, nos sirve para mantener nuestra temperatura constante, no podemos aquí tirar de nuestro médico, pero para sensación, para medir sensación, lo que hay es un aparato científico. El viento, en cuanto te sopla fuerte, tiene sensación de frío, porque la capita de aire que calienta tu mayor temperatura corporal se va con el viento. Si no hay viento, pues te protege rodeándote, y el viento, aunque el aire, aunque sea más frío, alrededor tuya ya se te calienta un poquito, y entonces no tienes esa sensación que cuando sopla el viento fuerte, evidentemente tienes frío. Si hay humedad, igual la humedad hace intensifica la sensación de frío. ¿Qué más? El simple hecho de hacer, yo qué sé, de estar en reposo o hacer incluso andando, o ya no te digo si estás haciendo algún esfuerzo, la sensación de calor y frío ya se te descompensa totalmente. Le voy a hacer una pregunta no sopetón sé. A nuestro buen amigo médico, pero yo sé que él la va a saber responder. Dejémoslo en médico solamente. Dígame, buen hombre. Nunca he preguntado esto. Y es la influencia, una pregunta astronómica, ¿eh? Y astronómica y médica. Fíjate cómo he conseguido conjugar aquí. Me fascina usted, señor. Nunca hemos hablado de la influencia de los astros, pero en nuestro cuerpo físico. No como los astrólogos, no, en carácter, no, en el físico. Perdón usted, que sí lo hemos hecho, ¿eh? ¿En el físico? Sí, pero por donde yo voy, no. Ah, bueno. Por donde usted bueno, va, de un astro solo. Concreto, por porque los demás... Hemos hablado de la luna, ¿no? Exactamente. Pero yo voy a hablar del sol, que nunca hemos hablado. Ajá. El sol, que es la estrella más cercana que tenemos. Sí. Y cómo nos afecta. Y le pregunto dos cosas. Una, que nos explique un poquito qué nos pasa cuando nos quemamos en la playa. Sí. Y si es bueno el irse a la playa y ponerse ahí como una gamba. ¿Eh? Y también lo contrario, cuando se nos queman los labios, que es distinto. ¿Qué es lo que nos pasa? Si puedes saberlo. Si bien, en principio, lo primero que le tengo que contestar es que no es bueno tomar el sol y quemarnos como una gamba, porque ¿qué es lo que ocurre? La piel, bueno, la parte de lo que ha dicho mi gran maestro Aguilito, simplemente corregirle y decirle que el cuerpo humano es una magnífica máquina que hace virguerías para mantener el organismo entre 36,5 y 37,5, que es su temperatura de funcionamiento, y lo mantiene bastante muy bien. Otra cosa es que los corpúsculos de Krauss, que son los encargados son los receptores del frío. Alemanes, ¿no? Sí, un alemán. Y los corpúsculos de Ruffini, un italiano, son los responsables del calor en la piel. Eso, lo que nos hacen para regular si tenemos mucho calor o mucho frío a la hora de guarecernos o tomar algún tipo de medida. Eso hablando de la temperatura, ese pequeño inciso. El sol, la piel es el órgano, el segundo órgano más extenso, porque ya tendríamos que hablar de lo que es el endotelio, es decir, de todos las arterias, las venas. Entonces la piel es el segundo órgano más extenso, creo que tiene casi 3 metros cuadrados de piel, tenemos cada uno que nos recubre, y es el órgano o el sistema, el aparato que mayor capacidad de reproducir tiene. Está en continua, estamos despellejándonos continuamente. Tendríamos que hablar de las distintas capas de la piel, la hipodermis, la dermis, la epidermis, etcétera, etcétera. Entonces simplemente estamos continuamente fabricando piel que va subiendo, llega a la capa más externa y se va desprendiendo. ¿Qué ocurre? Que si, como en todo el organismo, aceleramos ese mecanismo de multiplicación, llega un momento en que ese mecanismo de multiplicación empieza a fallar. Nuestro organismo está preparado para hacer 1, 2, 3 toneladas de piel al día, por ponerle una cosa. Pero si empieza a fabricar demasiado, puede haber fallos. Y esos fallos se cometen a nivel del DNA, del ácido, es decir, de lo que le dice a la piel, que es cómo tiene que ser una célula de piel, en este caso, ¿no? Pues con un núcleo determinado, etcétera, etcétera. Un fallo en el DNA, a la larga, es un cáncer de piel. O una verruga, o que puede dar un cáncer de piel, o algún tipo de lesión que no suele ser interesante. Lo peor de todo es que el cáncer de piel tiene una cosa buena, que es el más detectable de todos. Cualquier lunar que cambia de color, que cambia de forma, que cambia de ubicación, que lo que sea, cualquier que cambie de textura, hay que ir al médico y si es malo, pues se extirpa. Lo que ocurre si está en una, si somos personas que en un sitio que vemos poco, una persona, por ejemplo, alguien que tiene un cáncer de piel en la espalda y vive solo y nadie le ve la espalda a esa persona, pues o se vigilan poco o se cuidan poco, ¿no? Es que una persona que esté impedida, mal cuidada y no se ve esa evolución, es el cáncer más agresivo que existe y puede acabar con una persona en semanas, meses. Por eso no hay que tomar el sol con toda la precaución posible. Sobre todo ahora, en ciertas zonas en las que la capa de ultravioleta... Pero eso sería meternos de camisa de once varas. Es lo que pasa cuando nos quemamos, que rompemos la piel por debido a la excesiva energía que hay y se rompen los enlaces que forman las distintas células. Nos despellejamos a lo bestia. Y sobre todo, tanto las células al mismo nivel como ese nivel de células con el inmediatamente inferior. Por eso nos despellejamos. Mucha gente piensa que despellejarse es bueno porque cambió la piel. Claro, magnífico. Entonces tú vas gastando la piel hasta que algún día se produce ese fallo a la hora de multiplicarse la piel. Y empiezan, bueno, con las arrugas, porque no es más que un fallo a la hora de que la piel se adapte a lo que es la hipodermis, el tejido graso que hay por debajo, con lo cual se producen las arrugas. Empieza a haber fallos en la coloración, porque también fallan las células responsables de darnos el color en la piel, y empiezan ya los problemas. Todas las informaciones meteorológicas que tú buscas por internet, casi todas, ya aparte de decirte va a hacer buen tiempo, buen tiempo tal, tiempo máximo de exposición, te pone el grado de radiación ultravioleta. Y eso es una escala de 1 a 10, creo que es, ¿no? Sí, y en algunas te pone ya el tiempo máximo de exposición recomendada. En algunas zonas, ya comenté alguna que otra vez en este programa, de Australia y del hemisferio sur, en los telediarios te ponen en la información meteorológica nublado para hoy, tal y cual, tiempo máximo de exposición, Brisbane, media hora, Sydney, hora y media. Uh-huh. Para recomendar a la gente que no tome el sol más de ese tiempo recomendado, porque por lo que sea, pues el sol ese día está más potente. ¿Por qué? A ver si alguien lo sabe esto. ¿Por qué el sol es tan peligroso en la playa o en la montaña y no tanto en la ciudad? ¿O también es peligroso en la ciudad si yo me pongo en la ventana de mi casa a tomar el sol? Sí, es peligroso donde te ponga. Lo que pasa es que en la playa y sobre todo en la nieve, te da el sol directamente y el que se refleja la propia arena y el agua. Y en la nieve se refleja la nieve y sobre la nieve todo se es muy malo para mucho los más. Ojos. En la nieve es fundamental las gafas de sol. Uh-huh. Gafas de sol compradas en óptica, claro. Por supuesto, con luz polarizada. Una gafa de sol polarizada. Uh-huh. Porque de polarización de la luz sabrán ellos más que yo. Una gafa de sol te va a una óptica, te vale 10.000 pesetas y terminas comprándotela en un bazar a 3 euros. Eso no... Claro, entonces, y terminas yendo al oftalmólogo a que te ponga ojos nuevos. El cristal tiene que ser de calidad óptica buena, sobre todo lo que dice Álvaro, para la nieve, porque la nieve, la superficie esa blanca, es lo que más refleja luz. O sea, simplemente a pleno sol mirarla casi te deslumbra. Entonces te está dando el sol directamente y todo lo que refleja la superficie. En la arena pasa igual, la arena no es tan reflectante como... ¿Cuándo se quema uno más en la playa? Cuando está metido en el agua, ¿no? Por eso. Los rayos ultravioletas no se ven. No. Por eso no. Son ultra. Porque van más allá de espectro visible. Que por cierto, no es más que una adaptación del ser humano en su evolución al espectro de luz más abundante que había en la Tierra. Si hubiera sido más abundante el espectro ultravioleta, pues tendríamos ojos que verían el rayo ultravioleta y no veríamos el espectro que ahora llamamos visible. Que más o menos está centrado en el amarillo, que es el color del sol. Que si el sol fuera azul, pues se debe centrar en el azul. ¿Los rayos ultravioleta atraviesan las nubes? Porque a lo mejor digo, está nublado, me pongo a tomar el sol. Bueno, no me ponga. Todo el mundo sabe, sino que no me protege. Más blanquito que un día nublado y no te pones protección porque te crees que no hay sol y es el día que más te quemas del mundo. Más te quemas. Sí. Sí, no, yo lo sé por experiencia. Dice que bueno, pregunto, hoy está nublado. No. Error, grave error. Graso error. Sí, atraviesan las nubes. Y tendría que consultar, estaba pensando mientras que estabais hablando con lo de la pregunta anterior, ¿no? Si la polución de las grandes ciudades afectaría al nivel de rayos ultravioleta o no. Al visible difumina la luz, pero al ultravioleta es otra longitud de onda. La nube también difumina la luz. Sí, pero que no sé si afecta verdaderamente el ultravioleta a, o sea, la polución, que es lo único que puede haber de diferencia entre un ambiente en una ciudad al de la playa, ¿no? Un ambiente limpio, está claro que la luz viene más el más sol, directa, ¿no? Supongo, y yo que siempre emite la misma radiación ultravioleta, ¿no? Pero bueno, con ciclos, ¿eh? Ah, ¿tiene ciclos? Sí, de ciclo, los ciclos solares son de 11 años, de múltiplos de 11. El más pequeño es de 11 años. Son los aros, eso. Y cada 11 años tiene un... ¿Pero esos se llamaban saros? Eso es lo de los... ¿Los ciclos solares? No, no, ¿qué eran los aros? Eclipses. Eso es un eclipse, me he confundido. Sí. En una zona de esos 11 años hay máxima actividad solar y aparte de las famosas auroras boreales cuando vienen y todo eso, creo que también aumenta el nivel de radiación tanto en el visible como en el ultravioleta, el infrarrojo también. Pero a lo largo del día hay más influencia de rayos ultravioleta a unas horas que a otras, ¿no? No es lo mismo tomar el sol a las 9 de la mañana que tomarlo a las 4. Sí, simplemente por la verticalidad del sol. Sabemos que la hora punta de tomar el sol, mediodía solar de cada lugar, es cuando más pega, digamos, el sol y cuanto más precaución tienes que tener. Por la cantidad de atmósfera que atraviesa el rayo, cuando está vertical, tienes menos grosor de atmósfera desde que empieza la atmósfera hasta que te llega a ti. Uh-huh. Entonces, la atmósfera no filtra todo lo ultravioleta, pero algo sí. Algo del ultravioleta sí queda filtrado, no todo. Pues ese grosor de más cuando está poniéndose o cuando está amaneciendo, pues es de más garantía, ¿no? Tienen menos, pero bueno. Vamos a suponer que yo estoy en la luna, pero que puedo respirar. Ajá. Y que no hace frío. ¿Podría estar desnudo aguantando los rayos ultravioleta que llegaran? Si estás desnudo en la luna, te cocerías al sol y te quedarías como un tempanito cuando no se fuera. ¿Qué temperatura puede hacer la luna de día? Hay una disparidad de temperatura entre noche y día tremenda. Yo no recuerdo la cifra exacta, pero bajo cero, o sea, bastante. Nos has pillado aquí, pero bueno, seguro bajo que... Bajo cero bastante. Y bastante más y bastante. De 100, ¿eh? Bastante más de 100. Bastante más de 100. ¿Más de 100 bajo cero? Sí, seguro. Seguridad, más de 100. Y en calor, pues en calor no supongo que estar por 50 o 60, no sé exactamente, pero o sea, más calor que aquí en cualquier sitio de la Tierra. En el traje de un astronauta eso puede ser un horno, ¿no? No, porque eso va refrigerado y va preparado, tiene regulada su presión, su temperatura, su humedad. Es un departamento estanco que llevan su maletita. En la maletita esa que llevan es todo el motor que hace accionar para que estén a su humedad, presión y temperatura adecuada, sí. Independientemente de la que haya afuera. Además, que tienes que tener en cuenta que en el traje del astronauta simplemente la parte que le da el sol está más caliente que la parte que está a la sombra, ¿no? O sea, que si no tuviera el soporte vital ese, o esa regulación. Cuando, por la parte de delante del traje quemaría, digamos, ¿no? Y cuando nosotros vemos, como por ejemplo el otro día veíamos la luna, y vemos esa zona del terminador, donde está pasando del día a la noche, y hay unos cambios de temperatura horrorosos, ¿no? Entre un valle, uno que está al lado con el otro, ¿no? Hace mucho tiempo que no está aquí nuestro querido Parra, no hacemos... guiños a películas, y me he acordado ahora lo de, en el Armageddon, sí, cuando están en haciendo el túnel, o sea, metiendo la carga. ¿Armageddon o Deep Impact? No, Armageddon. Armageddon. Sí, las que van a taladrar, sí. Tienen el reloj para irse antes de que salga el sol, y sale una imagen de cuando viene el sol, el terminador, que sería, sí, avanzando hacia. Y lo que provoca en hielo. Eso es cierto. Eso es, si es hielo, sí. Emanaciones seguro que hay, porque esos cambios tan bruscos de temperatura, el más mínimo más gas que haya entre medio del hielo, se expande a una velocidad que crea esos géiseres y esos chorros. Eso es seguro. ¿Hasta dónde escapa el sol de... Una pregunta con guas. ¿Hasta dónde escapa el sol de calentar? ¿Este sol nuestro? El nuestro. Bueno, en Júpiter. ¿Cómo Ganímedes pasaría? ¿Qué llamas tú calentar? Hombre, como calentar. Hombre, hay una zona. O sea, calienta hasta Plutón, vamos. Ahí, más, ahí es donde yo voy. Hombre, allá donde yo voy. Calienta, o sea. Ambellón. Hombre, una estrella. Cada estrella que vemos por la noche no está calentando realmente. Muy, muy levemente. A nosotros. Sí. A nosotros. Qué romántico. ¿Dónde hay radiación electromagnética? Hola, amor. Energía, ¿no sientes el calor de las estrellas? Es romántico. Sí, hombre, verdad. Estoy tomando Sirio. ¿Me da usted un protector para Sirio? Uno, con uno me basta, ¿no? De todas formas, si hay que establecer una frontera, se denomina heliopausa, el espacio en el cual finaliza el sistema solar. Es decir, cuando la influencia del Sol se puede considerar residual. Que le tiene que hablar al micrófono, ¿no? Sí, decía. La heliopausa es la zona en la cual el sistema solar, o sea, el Sol deja de tener influencia. Gravitatoria incluso, ¿no? Efectivamente. ¿Pero llega todo junto, la gravedad y la influencia calorífica del Sol? ¿O llega la gravedad más lejos, la calorífica menos? No, la gravedad más. Llega a un punto en que se equipara con la siguiente estrella y hay una especie de zona de nadie. Punto de Lagrange, que se llama en física, sí. Que es que la gravedad ni te tira para un lado ni tira para otro, está neutra, pero el fotón, que es el que llega a la luz, sí, que lleva la luz, ese como no le afecta, la afecta levísima. Que gravitatoriamente el Sol tiene una influencia enorme, porque nosotros conocemos los 9 planetas, pero después viene el cinturón de Kuiper, donde están muchos asteroides y demás, y después está la nube de Oort todavía por fuera, que es ya pues mucho más de doble de distancia de Plutón, y todo eso se mueve todo gracias a la influencia del Sol. ¿Cada estrella lo tendría? ¿Cada estrella tendrá su cinturón? Sí, yo creo que sí, cada estrella tiene su corte de planetas y de objetos, si hace asteroides poco, más grandes, más chicos, que tengan su influencia y vayan circulando. Si hace poco estamos buscando planetas y están saliendo a churro planetas de otras estrellas, es que hay muchos, vamos, porque se está empezando a buscar hace nada y ahí ya tropecientos, con lo difícil que es encontrarlo a esta distancia. Ahora, o sea, que suelen ser, serán muy comunes, vamos. Una pregunta física y médica. ¿Has dado con la gente adecuada? Sobre todo la parte física. Imaginaros, yo estoy en la Tierra y veo el Sol como una moneda de 20 céntimos, más grande. ¿Qué distancia? De la Tierra, estoy en la Tierra. ¿Pero a qué distancia pone usted la moneda de 20 céntimos? Bueno, yo lo comparo aparentemente el tamaño del Sol con una moneda en mi mano. Bien. ¿Vale? Sí, pero vamos, todo el mundo va a entender. Su mano, claro, no se puede alejar más de usted de un metro, ¿no? Un metro, vamos a poner. Tengo un brazo muy largo. El Sol aquí tiene el mismo tamaño aparente que la Luna, ¿no? Sí. Entonces, si nos vamos a Júpiter, pues supongo yo lo veremos más chico, ¿no? Incluso no sé si Ganímedes sería, desde Júpiter, Ganímedes sería capaz de tapar el Sol, no lo sé. Una buena pregunta, ¿eh? Para que lo calculéis. ¿Y qué tiene que ver con la medicina? Uh-huh. Ya llegaremos. Ah, vale. Si me voy a Urano, el Sol es más pequeñito. Y si me voy a Plutón, pues es un... He visto algunas imágenes recreadas, ¿no? Como un punto luminoso. Y me voy y se convertirá en una estrella como la que vemos normalmente en la noche. Cada más lejos que me vaya, más pequeñita va siendo, hasta que llega un momento en que dejo de verla. Llega una magnitud 6, más o menos, ¿no? Y yo dejo de verla a simple vista. ¿Qué es lo que me pasa en la vista para que yo deje de ver la luz de esa estrella? ¿Que no me llegan los fotones? ¿O que yo soy incapaz de verlo? No, que los fotones exactamente. Sí, no son suficientes para excitar su retina. Claro. El receptor suyo... El problema es de la pérdida de energía, de que está tan lejos ese objeto, que la energía que desprende, porque nosotros no vemos... Un ojo, como estamos hablando, no es más que un receptor de energía... En este caso, de energía de esa longitud de onda que produce una excitación en los conos y los bastones que tenemos en los ojos, que produce una excitación, que produce un intercambio a nivel celular, produce un estímulo que hace que el nervio cree una imagen. ¿Qué pasa? Que cuando ya usted está tan lejos de ese objeto, la energía que le llega al sujeto es tan mínima que no excita a los conos y los bastones. ¿Qué pasa? Que también hablamos de la agudeza visual, que es la capacidad que tenemos de distinguir dos puntos como independientemente entre sí. Llega un momento en que nosotros tenemos un campo visual limitado. Entonces, las cosas tienen que caber en ese campo visual. ¿Por qué los prismáticos son más pequeños? ¿El campo de un prismático es más pequeño que el campo de nuestro ojo? Porque al verlo más grande necesitamos que el campo sea más pequeño. ¿Por qué un telescopio es más pequeño que un prismático? Pues porque aumenta el es una simple ecuación de óptica básica. Cuando yo aplico un telescopio a mi ojo, lo que hago es recoger esos pocos fotones. Claro. ¿Y qué hago? Los concentra en un punto. Concentra en un punto fotones que han llegado a en un área muchísimo más grande que tu receptor. Que es el receptor del el espejo del... Concentra esos estímulos en un punto. Multiplica su energía, claro, en ese punto. Pues vamos a hacer una pausita musical, si os parece. Vamos a hacerla. Luego ¿qué? Una cosita nada más, retomando el tema por donde empezamos de... Sí, porque nos desviamos el cambio climático y demás. Creo que, evidentemente, ese cambio climático todavía no se está produciendo. Lo que sí creo que es muy bueno es la alarma social que se está generando para precisamente evitar ese cambio climático, ¿no? Porque si seguimos como vamos, pues evidentemente, nosotros a lo mejor no, pero dentro de unos pocos de años, sí lamentaremos o lamentarán las barbaridades que estamos cometiendo hoy día. Se está creando una conciencia para proteger el medio ambiente, ¿no? Luego de la pausita, os voy a poner un problema de física. ¿Pero no de física médica? No, física mecánica. Magnífico, magnífico. Está usted liberado dentro de... Siga así, siga así. Puede usted incluso preguntar para complicar el problema. Pues nos vamos con un poquito de música y volvemos en un ratito, en 4 minutos más o menos. Esto es Frontera Radio, Onda Verde, la radio comunitaria de Jerez. Gracias por sintonizarnos. Ya estamos aquí de vuelta y ya veo a mis compañeros físicos totalmente nerviosos y preocupados porque ni se imaginan la pregunta que les voy a hacer. ¿Estáis ya dispuestos, no? Venga, ¿escucháis? Dispara. Bueno, mira. Dispara fotones. Ese hombre del periódico le conozco. Sí, ¿verdad? Lo tengo aquí guardado. ¿Qué es eso? Tengo aquí guardado esta página para juntarla al libro de oro de Magallanes y nunca me acuerdo. Recuérdalo. Vamos a ver. Hay un anuncio en televisión de un coche. Por favor, ningún comentario a la marca. Es un Hyundai, creo. ¿Le ha dicho la marca? Sí, pero que no quiero que comentéis nada sobre la marca. Un Hyundai y punto. Y punto. Ya está. Ni mejor ni peor ni nada. Un Hyundai. No recuerdo qué modelo es. Y se ve que está correteando por ahí, como todos los anuncios de coche, y ahora coge una rampa de esquí. ¿Habéis visto ese anuncio? Uh-huh. Sí. Y sube la rampa. ¿Eso es posible? No es un Hyundai, ¿eh? ¿No es un Hyundai? ¿Cuál era? No, el que sube la rampa es un poquito más caro, alemán. Sí, que alemán. No comparéis marca ni digáis nada. Pero es una rampa de esquí, ¿no? Como el Papa. Una plataforma de salto de esquí. Pues pone imágenes rodadas bajo con no sé qué, o sea, que parece ser que son de verdad. Pero eso es posible. Lo que pone por abajo... Es una rampa de 30 y no sé cuántos por ciento de inclinación. Eso es lo que voy, al plano inclinado. ¿Qué potencia necesita eso para subir? Pues sí, es un... Pregunto, coche... ¿es real eso? Yo lo veo muy difícil. Tiene que tener ruedas por lo menos de clavos y cosas de estas, porque si es nieve... Vamos a quitar la nieve. Un plano inclinado. Un plano inclinado de ese tamaño, sí, podría subirlo. Pero tiene que ser un 4x4 con una potencia tremenda, una adherencia tremenda. La velocidad que llevaría el coche hacia arriba, ¿tiene que ser uniforme o tiene que ser uniformemente acelerada? Hombre, si con la velocidad constante, si es suficiente para vencer la inclinación de la rampa, podría ir perfectamente constante, ¿no? Si tiene todavía encima potencia para subir la rampa e ir acelerando cada vez más, pues... Pero me refiero, cuanto más sube, más tienes que apretar el acelerador porque te cuesta más trabajo, ¿no? ¿O claro, no? pero que tú puedes poner una velocidad desde abajo, si la inclinación es la misma, desde abajo hasta arriba es la misma inclinación, una velocidad constante, y si el coche puede con ella, pues puede mantenerla. Si ves que se empieza a quedar para atrás o a intentar calarse, tienes que darle un poquito más, pero con una velocidad constante de abajo arriba, si el motor puede, si los caballos del motor pueden llevar ese coche hacia arriba, hacia esa altura, puede ir constante, ¿por qué no? Si encima acelerara, lo que pasa es que saltaría después por la punta. Yo creo que el mayor impedimento que tendría esa situación sería el agarre. La potencia del motor, yo creo que los motores serían suficientemente potentes para vencer. Y sobre todo, inicial. Sí. Para vencer ese primer golpe inicial, sí, ¿sabes tú? Claro. La coeficiente que de lanzamiento. Cuando les metes fuerte, los coches suelen derrapar. Patinar, claro. Cuando ya se agarra un poquito en velocidad, ya iría más suave. Pero por potencia, no creo que hubiera falta. Es el sistema de las ruedas y el agarre. Que según... Sobre todo viene, en nieve, vamos. Según viene en el... Si lo veis en la parte de abajo del anuncio, parece que es en imágenes reales o algo por el estilo. Yo, cuando lo he visto un par de veces, no me lo acabo de creer. No sé. Puede ser posible, sí, yo pero... Yo no me lo creo. Un coche, plantarlo ahí encima, hacerlo subir... Yo también lo veo difícil. Constante, porque se ve moverse el coche muy suavecito, muy sin patinar, ni hacer ningún extraño. ¿Lo habéis visto en, a ver si pone en la parte inferior de la pantalla, imágenes rodadas por especialistas en circuitos cerrados? Algo pone así. De eso. Pasa que lo que pone es imágenes reales, algo así pone. Pasa de prisita y tal. La próxima vez sí me intentaré de fijar más. Pero es difícil de creer. Yo no me lo acabo de. Mi consumidor podría, si no, exigir. Es que no, yo he visto el coche hacer eso. Y el mío no. Que el coche haga eso. Claro. Es publicidad engañosa. Claro, claro. Si es que la cabra tira al monte. El circuito tenía que estar cerrado. Imagínate que va un pobre hombre esquiando para abajo, se encuentra el coche para arriba. El coche de frente para arriba, ¿no? Además, las rampas están es un plano inclinado, como te he dicho, pero está diseñado para que la gente baje por ella. No, para que suba. para que suba. Y además no es un plano inclinado. No, exactamente. Es un varía la inclinación. Al principio es muy fuerte y al final de la cuesta es una sigmoideo. Yo creo que es una curva sigmoidea. Yo creo que es una catenaria, pero bueno. Hombre, que si fuera. Bueno. Imaginaros que fuera un plano inclinado. Cuando ese hombre llega abajo, eso es un cañón para clavar los dientes en el. Porque cuando cae, sube arriba al revés. Que lo sacaron a la princesa Leticia, lo sacaron en un de en Telecinco. Que el programa de Andreu tenía mucho cachondeo con el salto de esquí a la princesa Leticia, ¿verdad? Todas las noches lo ponía. Bueno, ha sido elegido papa el cardenal Ratzinger. Y yo preguntaba por nuestros correos, ¿no? Si creéis que esto va a ser bueno para la ciencia o no, ¿qué pensáis? La verdad es que yo no tengo muchos elementos de juicio para la relación ciencia-Ratzinger. Estuvimos comentándolo el otro día, cuando el tema del Papa, lo que había hecho por la ciencia el Juan Pablo II, ¿no? Sí. Que dijimos que había hecho ciertas cosas, el tema de Galileo, se interesó por ver ciertos eclipses, pero este yo, la trayectoria anterior, no sé si Marcos tendrá algún dato de cosas que, no sé, algún tipo de relación con la ciencia, yo desconozco. Hay ciertos indicios que, hombre, permiten albergar esperanzas. Mm. Por una parte, hombre, es una persona de un claro perfil intelectual. Y si es profesor de universidad, teólogo. Profesor de universidad, teólogo, más que teólogo, es una referencia teológica. Mm. O sea, es que seríamos el teólogo por antonomasia dentro de la Iglesia Católica. Es que yo creo que se distingue mucho Juan Pablo II. Juan Pablo II era un pastor, no sí, tan. También estaba preparado, ¿eh? Sí. Llega papa, no, estaba preparado. Evidentemente. Pero no era un teólogo. A mí lo de profesor universitario no me dice nada. No, pero que con mucha fama y con mucho prestigio. Claro, sí. Eso sí. Ahora, hombre, dentro de toda la opinión que se han vertido. De universidad de verdad. Dentro de todas las opiniones del más diverso signo que se han vertido sobre la persona de Ratzinger en estos días, hay unanimidad en cuanto a reconocer su indudable calidad intelectual. Para mí, además, una persona que es capaz de componer una homilía en latín, pues tiene toda mi admiración. Para empezar a hablar. Es un caso clínico, más que un caso de admirar. Pero, bueno, para mí resulta muy admirable, vaya, ya quisiera yo. Y pues, bueno, por lo demás, tiene diversos artículos en relación con el controvertido tema de la fe y la razón. Hay una encíclica de Juan Pablo II que se llama Fides et Ratio, que aborda precisamente este tema. Y que Ratzinger fue uno de los principales consejeros del Papa, incluso hay fragmentos que son prácticamente redactados por Ratzinger, evidentemente. Bien. Entonces, vaya, es una persona, pienso que por su talante, por su trayectoria, pues con serias preocupaciones intelectuales. Una persona también preocupada por la verdad como concepto. Bien, sabéis que últimamente se ha hablado mucho, especialmente en la homilía previa al cónclave. Uh-huh. Que es enemigo del relativismo, en eso de que hay múltiples verdades. Explica relativismo para que nuestros oyentes lo entiendan, porque la gente incluso no, yo. Hay gente que lo ha confundido, Marco, fíjate. Con la relatividad. Con la relatividad. Sí, vaya. Sí. No, muchísima gente. ¿Qué tiene que ver contra Einstein? Digo, pues si no ha dicho nada contra Einstein. Lo que es la peña, ¿eh? ¿Qué tiene que ver con...? Sí, no saber. Cuando la gente empezó a... Es que yo soy cero positivo. Tengo el SIDA. Eso también fue otra epidemia. Pues el relativismo, tal y como figura en los documentos de la Iglesia, o como hace referencia al más reciente magisterio de la Iglesia, Se refiere a que es una tendencia en el pensamiento occidental de los últimos decenios, en el sentido de que no hay verdades absolutas, sino no hay una única verdad, una gran verdad, sino que cada cual puede tener su propia verdad. No hay una moral exclusiva, sino que en función de las circunstancias que concurren en la persona, en la sociedad, en la cultura, pues no hay cosas buenas ni malas, sino en función de dónde nos movamos, pues existe algo bueno, algo malo, algo aceptable o la verdadero. Vamos a ver, la gravedad es 9,8, ¿no? El refrán del cristal, ¿no? Según el color, más o menos. Vamos, Ratzinger dice que la gravedad es 9,8, ¿no? Aquí y en China. Pues para Ratzinger hay cosas que son buenas y punto, y cosas que son malas y punto. Uh-huh. Y no que hay cosas buenas para mí y malas para ti. Hoy es bueno y mañana pues no es tan malo. El subjetivismo moral. Es decir, que tiene que haber verdad. Igual que en la física hay verdad objetiva, la gravedad es 9,8, los cuerpos se atraen, etcétera, etcétera. En la moral, para Ratzinger, también hay verdades objetivas que no son de interpretación, ni cambian de un día para otro, ni cambian de una persona para otra. Entiendo que lo que viene a condenar es ese pensamiento, es muy extendido, sobre todo en España, ¿no? De que todo vale. Yo no creo en los curas, yo creo en Dios. Ahí está. A mi manera y... En el Dios que yo me creo. Y yo... Que es lo que ha hecho quizá que la religión católica tenga tantos adeptos ahora, ¿no? Porque como no te obliga, como la musulmana, por ejemplo, a ir a la Meca... Pero es que ese pensamiento está extendido incluso dentro de la propia iglesia. Yo estudié mi bachillerato en un colegio religioso y esa fue la formación que me dieron, básicamente, de... Bueno, tú hazlo si te sientes bien, si tu conciencia está de acuerdo contigo. A mí, el libro de texto fundamental con el que todo el mundo reflexionaba era un libro que fue prohibido por Ratzinger, un libro de Anthony de Melo. Y Anthony de Melo fue hace poco que Ratzinger, uh-huh, el actual oración, Benedicto XVI, dijo que no era un libro... La oración de las ranas, posiblemente. La oración de las ranas, cinco, uh-huh, minutos para absurdos, etcétera. Y fue un libro con el que todos los que de mi quinta se formaron. ¿Entiendes? Porque te decía que, bueno, tú crees en el Dios que te dé la gana, como te dé la gana, y es pecado lo que tú veas que está mal. Eso es el subjetivismo. Eso es lo que explica el éxito tanto, claro, de... Claro, porque es una religión hecha a medida para cada uno. De Jorge Bucay, ahora con los cuentos, uh-huh, ante el otro este brasileño, ¿cómo se llama? Que también, Pablo Coelho. Coelho. Que tiene más éxito que los mismos teólogos, ¿no? Pero uh-huh, no, eso no es... Eso no es religión. No es religión. No es religión, católica. Católica. Eso es el subjetivismo, y uh-huh, pues... Ratzinger, bueno, pero no es nuevo en Ratzinger, ¿eh? Ratzinger lleva pensando así desde que tiene 15 años. No, además es una tendencia de la iglesia en los últimos sí, tiempos. Sí, la iglesia, sí, evidentemente, es arqueoficial y del magisterio de la iglesia. Eso es realmente es así. Y luego ya no es solo desde el punto de vista puramente moral, sino incluso desde el punto de vista filosófico. Bien, el Ratzinger habla de que en los últimos decenios, incluso en el último siglo, la filosofía ha renunciado a la verdad como tal, la verdad objetiva. Sino que, bueno, existe esa indefinición, bien, en lo que se agrupa más por hallar la verdad de un razonamiento, pues todo lo que rodea ese razonamiento, cómo hemos llegado a él, el puro formalismo, más que la verdad material, más que una verdad material, realmente de hecho, ontológica, una verdad puramente formal. Bien, y bueno, eso es lo que se critica porque realmente pues su utilidad para el hombre no es ninguna, se queda en un mero artificio intelectual y demás. ¿Y es bueno para una sociedad como la que nosotros estamos, científica? ¿Se esperaba que la... es bueno que... porque bueno, los científicos todos tienen sus creencias y, o sea, que no se puede negar que la Iglesia Católica influye en la sociedad, ¿no? ¿Es bueno? ¿Es un avance? ¿Es un retroceso? Pero vamos a ver. Yo creo que la ciencia debe de ir por un lado y después lo que piense la religión... Sí, pero es que la religión influye mucho, ¿eh? De acuerdo, pero vamos a ver. No se puede influye... parar porque cambie de... Las cosas yo creo que no son así. Pero la religión influye en la ciencia, sobre todo últimamente, en tanto en cuanto afecta al hombre. Me explico, si mañana un científico descubre la teoría de unificación de las fuerzas, no va a decir Ratzinger que eso está en contra de la Biblia, porque no lo está. Otra cosa que ese científico diga que va a utilizar esa teoría, pues para acabar con todos los niños pequeños. ¿Entiendes? La ciencia, la fe, últimamente entra mucho en discusión o en dialéctica con la ciencia, sobre todo a nivel de bioética. Es decir, en tanto en cuanto la ciencia afecta al hombre. No existe una ética de la física ni una ética de la química orgánica, existe una ética de la ciencia de la salud, de las ciencias que afectan al hombre, de la biología, de la medicina, porque son las que afectan al hombre. Entonces, por ejemplo, le pregunta a un científico ¿cuándo una persona es persona? Con una semana de gestación, dos semanas de gestación, tres semanas de gestación. A Ratzinger, que el rojo sea tal frecuencia o tal otra, le da igual. A Ratzinger le preocupa qué es lo que la ciencia dice que es una persona, que cuáles son los límites, hasta dónde puede llegar la ciencia a la hora de manipular a una persona, eso. ¿Entiendes? Y claro, Ratzinger lo que está pidiendo ahí es valores que le defina, que un científico le defina cuándo es persona. ¿Un embrión de una semana ya es un ser humano? ¿Sí o no? Esa es la discusión. Yo creo que... Y no tanto lo que se puede hacer, sino lo que se debe hacer. Evidentemente, Ratzinger no puede evitar que se construyan bombas atómicas. Porque yo no creo es una técnica. Que Ratzinger espere que un científico le diga cuando una persona empieza a ser persona, sino que Ratzinger es el que le dice al científico lo que es. Creo que es al revés. Porque Ratzinger tiene, a ese respecto tiene una opinión que está por encima de la ciencia, porque también es que a la ciencia hay cosas a las que no puede llegar. Un médico no te puede certificar cuando un embrión es persona o no es persona, porque no es un concepto científico, es un concepto moral. El concepto de persona no es un concepto científico, es un concepto moral. La definición legal de persona es ¿cómo es ese embrión que ha pasado 24 horas fuera del feto con forma humana? Eso es un concepto. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Que si no tiene forma humana no es persona? ¿Que si en vez de 24 son 23 horas no es persona? Es que estamos hablando de cuando la ciencia... ¿Y cuando la persona que es creyente? Sí. Y se encuentra en una textura de, por ejemplo, el uso del preservativo, que me lo está recomendando la Organización Mundial de la Salud. Y ahora me dice Ratzinger que no. Bueno, digo, ¿qué hago? Porque a Ratzinger le tengo que hacer caso como católico que soy. Pero tengo que hacer caso también a lo que me dice la Organización Mundial de la Salud. Luego me llegan datos de que me dicen, normalmente personas cualificadas católicas, mira, es que eso de los preservativos no está tan claro, ¿eh? Porque hay médicos que, mira, han descubierto, estos médicos nunca ni tienen nombre ni tienen números de colegiado. Nunca consigo enterarme qué médico es. Pero, ¿qué hace una persona ante un problema, por ejemplo, tan simple y tan grave como el preservativo, esto, ¿no? Pero a mí hay una postura que me es bastante antipática, que es la de querer buscarle una explicación racional a cosas que son verdades de fe. Y quiero decir, en el caso de este, por ejemplo, del que hablamos, si consideramos que el preservativo es moralmente inaceptable, porque todo acto sexual debe estar abierto a la vida, que es el centro del razonamiento, no podemos luego decir que el preservativo es malo, pues porque produce irritaciones o por cualquier otra cuestión. Es decir, no. Bien. Si la Organización Mundial de la Salud da sus recomendaciones, lo hace en función de unos criterios morales distintos, evidentemente. No, lo hace sin criterios morales, lo hace un criterio de salud. No, bueno, un criterio moral puede ser la defensa de la OMS, un ser humano es un organismo, pues lo está haciendo en defensa de su organismo, y para la Iglesia es otra cosa. Es una persona íntegra, para que la Iglesia entiende que tú no tenías por qué poner preservativo porque tú no vas a tener relaciones sexuales con más que con tu pareja estable con la que te has unido para formar una familia, ¿entiendes? En cambio, a la OMS no se fijan esas cosas, se fijan que tú eres un organismo que tiene una capacidad de transmitir... Pero yo lo que creo que el fallo de la Iglesia, la postura que ha tenido y que creo que va a seguir teniendo, y más, ¿no? Es que, mira, si condenara al católico, ¿vale? Pero es que condena al católico y al que no lo es. No, pues no, en la vocación, no, ¿no? Lo católico no lo condena. ¿Cómo que hombre, no lo condena? Condena el acto en sí. O sea, la Iglesia católica no condena a personas. Condena actos en sí. Y si considera que un determinado ¿no acto... ¿Condena a personas? ¿Es inmoral? No, no, no. ¿Seguro? ¿No lo condena al infierno? ¿Y los excomulga? No, eso es la misericordia de Dios. Vamos a ver. No. Pero sí, esto no, es así de simple. No. El que quiera se jugar al fútbol, que uno utilice las manos, ¿no? ¿Qué? Usted queda con nosotros para jugar al fútbol, ¿no? Y a mitad de partido dice, no, yo quiero el... Si usted toca el balón con las manos, es mano, es falta. Sí. Pero la Iglesia no obliga a nadie a ser católico. El que quiera ser católico, que sepa que esto es así. El que no, que se vaya. Lo que no pretende usted es ser católico con sus reglas. Sí, pero lo veo claro. Pero yo no creo que la iglesia sí obliga, claro que obliga. Bueno, ¿al no obliga, al que es católico? Presiona. O por ejemplo, el gobierno español no está siendo presionado. Y también está siendo presionado por fuerzas que son opuestas a la Iglesia católica. El gobierno español está siendo presionado ahora por muchísimas fuerzas de toda índole. Pero es que, por ejemplo, yo entiendo que la Iglesia le diga a sus católicos esto, esto y esto y esto, y esta es la doctrina cristiana, y tú te la tienes que, si eres católico, la tienes que aceptar, pues no tiene vuelta de hoja. Pero que te salgas de ese círculo y le digas al resto de la humanidad que lo que tienes que hacer, yo creo que ahí se está equivocando. Es lo que decíamos, o sea, el cristianismo tiene una vocación de universalidad. Sí. Y la iglesia no puede decir esto es malo para un católico, pero es indiferente para cualquier no católico. Yo creo que el máximo, uno de los grandes errores de Ratzinger es lo de la verdad absoluta está en la iglesia católica y quien no esté dentro de la iglesia católica no se salva. Es un error. Pero es que esa debe ser la base de su discurso, porque si no fuera esa la base de su discurso, es decir, el que quiera ser católico lo sea y el que no, que no. Que si nos vamos a la religión musulmana es igual, ¿eh? Claro, claro. O sea, quien no es musulmán. Pero en cuanto usted vende el ecumenismo, ya pierde todo sentido su. Si el producto que usted le vende no es el mejor, ¿no? Entonces, ¿para qué lo voy a comprar? Pues fíjate que yo, hasta donde llego, que según las profecías de Malaquía y tal, yo creo que este es el fin de la iglesia tal como la conocemos. El hecho de que se está quedando sola, vacía. Hombre, 4 millones de visitantes al cadáver del Papa, creo que no son. Eso, pero te digo que eso es un espectáculo. El éxito de un papado no se mide en una proyección multimedia de un cadáver ahí en medio. Se mide, vaya usted a la parroquia, y si lo repito muchas veces, deme números de confirmados, deme números de segundas comuniones, y ahí no se ve. Que las iglesias están vacías, dígame cuántos se matriculan al seminario este año. Ahí está el éxito de la iglesia. Yo estoy con Alfonso, lo del Papa es puro espectáculo. Eso de 5 millones de personas. Porque yo te digo, aparte me hubiera de que encantado la iglesia, verlo aquello, ¿no? Tenga o no tenga éxito. Y pienso que todavía hay católicos para. No tanto como se dice, pero todavía hay una importante masa de gente que es católica. Hombre, claro que lo hay un montón, pero que padece ese problema que Ratzinger dice, que es el relativismo, ¿no? Hay mucha gente que es católica porque pasa un kilo. También partimos de un país en el que hay muchas iglesias, ¿eh? Quiero decir, hace 30 años las iglesias estaban llenas por imperativo legal, prácticamente. También. Bien, también tenemos muchísimas iglesias que es normal que no se llenen. Tenemos, es cierto que no, que las comuniones y las confirmaciones no son en absoluto lo que eran antes. Pero hay que preguntarle si realmente eso es lo que queremos. ¿Queremos realmente cientos de confirmados o queremos menos confirmados pero que realmente vayan, sepan a lo que van? Eso dijo un cura del Opus en la televisión. No queremos gente, queremos calidad. Claro, queréis gente como vosotros, ¿no? No, hombre, es que, gente comprometida, o sea, que católicos realmente que profundicen en su fe. Otro de los grandes problemas de la iglesia, creo yo, pienso, dentro de mi corta mente, es que esta gente comprometida, que va con sotana y con trilla blanca, uno dice, pero ¿qué compromiso tiene usted, señor? Yo me río de su compromiso. Yo me río de su vida evangélica. Yo me río de lo que usted dice, que usted sigue el evangelio. Es que me río, es que no me lo creo. Una falta de testimonio total que está dando la iglesia. ¿Tú crees que un cura de sotana con tirilla y que presume de ser el Opus Dei, ese hombre está evangelizando? Ese hombre lo que está espantando. Está espantando al resto del pueblo. Yo creo que un error. Ayer veía una tertulia de esta y veía a un señor del Opus, luego veía a un teólogo de la Asociación de Teólogos Juan 23, de los distintos movimientos que hay dentro de la iglesia, ¿no? Y yo decía, pero bueno, desde mi punto de vista, al que le guste, estará de acuerdo, ¿no? Y dice, pero este hombre, ¿qué pretende? ¿Dejar la iglesia vacía cada vez que habla? Pues si nos va a poner tan difícil, que parece que estamos en preconciliares, ¿no? Para esas cosas está el Espíritu Santo, yo estoy totalmente convencido. No, yo creo que esto va a ser bueno. Yo creo que que un papado como el de Ratzinger es bueno, que nos aprieten las cabijas y que nos digan, señores, el catolicismo es esto, ta, ta, ta, ta, ta. Los 10 mandamientos son estos, ta, ta, ta, ta, ta. Y los mandamientos de Santa Madre Iglesia son estos, ta, ta, ta, ta. Y usted los cumple, si no fuera. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. El que se quiera bajar de la nave, que se baje. El que quiera seguir subido, que se suba. ¿No estás de acuerdo, Marco, con eso? Yo estoy totalmente de acuerdo, pero eso yo soy el primero que voy a decir al Papa, empezamos por usted y por su gente. Yo algunas veces parezco muy progresista hablando, pero luego soy muy conservado en otras cosas. Por ejemplo, el tema de las catequesis. Un año de catequesis para la comunión, ¿qué dice? El otro día en la parroquia de la Asunción hicieron comuniones chicos de 17 años. Y la gente dice, uy, qué tarde, ¿no? Pues no, sus padres son catequistas, saben lo que quieren. los hijos saben lo que quieren, y después de un periodo de catequesis desde los 8 años, pues ahora han decidido dar el paso de la comunión, y luego decidirán dar de la confirmación. Pues me parece muy bien. Eso de casarte, yo pienso así, ¿no? Y firma cuatro papeles. Tú unos 2 años de catequesis para casarte, que tú te enteres lo que es un matrimonio católico, y luego ya tú verás lo que haces. Con lo cual estamos de acuerdo con que la catequesis tiene que tener un contenido. Hombre, claro, doctrinal. Que es la doctrina. Doctrinal, efectivamente. Pues se trata únicamente, sí, hombre, lo que pretende este nuevo papa es afianzar esa doctrina, ni más ni menos. O sea, despojarla de todo aquello desviaciones que han podido existir en los últimos años. Creo que no se pretende más que eso. Es cierto que es una persona que se ha distinguido precisamente por su tenacidad en esto, por su severidad, si queremos, en esto. Pero bueno, también ha sido una persona dialogante, ¿eh? O sea, es una característica también todas las personas que la han conocido hacen hincapié en esto. Es un hombre muy defensor del Concilio Vaticano II. Fue perito en el Vaticano II. Pero es que tenemos una, yo pienso que tenemos una idea un tanto extraña de lo que fue realmente el Vaticano II. El Vaticano II fue un concilio más, como el de Trento, como muchísimos otros concilios ecuménicos que ha habido en la historia de la Iglesia. Es cierto que había un término básico, era el ayornamiento, la puesta al día, puesta al día de la Iglesia. Pero eso no significa en ningún momento renunciar a la doctrina, renunciar al magisterio de la Iglesia, renunciar a la tradición. Simplemente, bueno, una serie de cambios, de renovación, que era evidentemente precisa, pero muchas veces parece que dentro del saco de ayornamiento, pues que había cualquier desviación de la doctrina. Bien. Entonces yo creo que se tiene una idea un tanto romántica por parte de la parte más progresista del catolicismo de lo que fue realmente el Vaticano II. Y en esto, el Vaticano II, que fueron los años 60 y tanto, finales 60, no me acuerdo en qué año terminó. 69, creo recordar. Terminó con Pablo VI. De ese tiempo para acá ha cambiado mucho todo. ¿No debería la Iglesia actualizarse otra vez? Porque parece que se quedó a pie pillado, ¿no? Sí. O sea, la renovación de la Iglesia yo creo que es una urgencia, no una necesidad, sino una urgencia. Sí. Exacto. Realmente, es preciso. Y la, pero lo con, que pasa con el que... centro en la reevangelización de Europa. Francia, tierra de misión, ya creo que Francia lo es, España lo es, Alemania lo es en grandísima medida. ¿Qué? Que no me he enterado. Alemania lo es también. ¿Qué es? Tierra de misión. Son tierras de misión. Sí, ya, y por eso. Aquí no hacen falta curas, hacen falta misioneros. Se ha puesto el nombre de San Benito, que es el patrón de Europa. Benito Benedicto en el mismo. Que hace una gran desilusión para América Latina, ¿no? Porque yo he hablado con americanos y sienten que la Iglesia la da la espalda, ¿no? Eso es un error muy gordo ponerme Benito, ¿no? Pero es que él, porque yo pienso que europeo lo hace por otro lado, porque él entiende que ahora mismo la fe, donde está viva y donde está fuerte, es en América y en África. Donde está hecho una mierda es en Europa. Pues a ver si así va a pasar ahora, que va a seguir estando hecho una mierda en Europa y se va a poner peor que en África y en América, ¿no? Su intención no es esa, su intención es que se fortalezca en Europa y se siga manteniendo en África y en América. Porque Europa es la reserva de Occidente. Bueno, no es reserva, es Occidente, ¿no? Pues eso. Y ahora mismo pues estamos como estamos. ¿Y por qué? ¿Por qué se ha perdido tanta fe en Europa? Hombre, tiene el progreso material tiene mucho que ver. Se ha perdido compromiso, se eso, ha perdido... La vida de un europeo hoy, pues... Hombre, está muy pegado a lo material, pero vaya, pues sencillamente tenemos una gran abundancia material. O sea, el recurso a lo espiritual, pues no hay... Lo espiritual no se palpa, pero, en la vida de un europeo. Pero decía Ratzinger, y llevaba razón, en la homilía de esta de previo un papa, como se diga, de que había mucho tiempo de sectas y de misticismo, y es verdad. O sea, la gente no quiere la Iglesia, pero la gente se apunta al yoga, se apunta a un montón de religiones orientales. Sí, hombre, la inquietud por lo sobrenatural yo pienso que es consustancial al ser humano. Y siempre, por muy secularizada, alejada de lo espiritual, lo sobrenatural, que esto es una sociedad, siempre habrá una pequeña minoría, cuando menos una pequeña minoría, de personas que quieren profundizar. ¿Qué pasa? Que si hay un clima global de desorientación, una pérdida de peso moral de la Iglesia Católica o de las iglesias tradicionales, pues es muy normal que estas personas pues se desorienten y al final pues vayan hacia sectas, religiones extrañas y ese tipo de cosas. ¿Te has callado? Sí, estamos escuchando a los doctores de la materia. No, doctores no. Doctores tiene la Iglesia. Yo lo único que digo es que darle una oportunidad a ese hombre. O sea, sí, yo, sí. La verdad, yo no conozco a ese hombre porque católico sí, de boquilla. O como se decía, de los cuatro sacramentos, ¿no es? yo soy casi como ateo, pero bueno. Lo que le pasa a Ratzinger es que es conocido. Es que es conocido, bueno, que entonces, sí, que era el guardián de la fe, el guardián de la doctrina, sí. que si la teología de la liberación, que si la condenó, que si pito, que si flauta. Bueno, darle a ese hombre, darle una oportunidad, sí. O sea, para empezar a juzgarlo. Yo y no una le cosa tenéis clara, no, o sea, le... al que no le gusta, se sabe que este papado hace corto. ¿O no? Sí. ¿Por qué? ¿A qué llamamos corto? Porque el papado Juan XXIII fue corto. Y corto en tiempo, pero largo en frutos, ¿no? Hablo en tiempo. Porque que eso yo del tiempo le me da igual. A mí no. No da igual, no es 26 años que 5 o 6. Sí, ¿no? Sí, pero que. O el mes me refiero, que estuvo en palo primero. Ya, un mes muy poco. Pero que 5 años dan para mucho. Pero me pero refiero. Dentro de 5 años, ya, seguro, a, sí. A Ratzinger no se le critica como papa, puesto que. Está desde ayer, antes de ayer, ¿no? Se le critica tanto porque es una persona muy conocida. Dentro pero, del mundo. Pero darle una oportunidad que haga las funciones de papa, es lo que, sí, es claro lo que yo digo. O sea, claro que evidentemente, sí. Una cosa hay que reconocerla. O sea, según lo dicen todos, este hombre, el talante es de diálogo. ¿Tú crees? Está muy, eso dicen, yo lo he escuchado. Está muy preparado y evidentemente su trabajo anterior lo hizo bastante bien. Así que vamos a darle una oportunidad con el ascenso. Yo creo que no tengo un talante de diálogo. Bueno, sí, diálogo, hablar, sí, cuéntame todo lo que quieras, pero luego te callas, ¿no? Y punto. Y no creo que lo hiciera bien, yo, ni corto entender. Pero estamos hablando de Ratzinger, no de Benedicto XVI. No, parece que Ratzinger pone ha puesto, no sé, ha tapado bocas o algo similar. Hombre, pregúntale a José María Castillo, pregúntale a Estrada, pregúntale a Ignacio Yaguría, no, se murió. Uh-huh. Pregúntale a Oscar Romero, que también lo mataron, y no es santo. Eso pregúntale sí. A Pedro Casaldáliga, pregúntale si les cayó. Les cayó, vamos, que los quitó de las cátedras y no habláis. ¿Y Juan si Pablo II no tuvo nada que ver en ese tema? Por supuesto, el máximo responsable. Ah, bueno, es que ahora... Juan Pablo era? II no, para santo mí no fue... Ya, ¿no? ¿Quieren nombrarlo ya a ese hombre bueno, también? ¿Para ti Juan Pablo II no fue? Termina la frase, por favor. No fue un buen papa, yo creo que no. Ha dejado una iglesia vacía. Que hizo cosas buenas. Ahí tenemos Polonia y un montón de cosas que Juan Pablo II la ha hecho buena, ¿no? Y llevar la iglesia a los sitios. Como papa viajero, como líder espiritual, va estupendo. Pero la iglesia la ha dejado hecho un desastre. ¿Eh? Gente que no cree. Gente que cree descarriada por ahí, que no tiene sitio en ningún lado. Que no la recupera. ¿Eh? Y ahí me incluyo yo. Y luego, barbaridades como hacer santo a gente que no lo es. Y gente que son santos y no lo son. Y te pongo Escrivá Valer por un lado y Oscar Romero por otro, que lo mataron en una eucaristía. Y ¿ese? Oscar Romero detrás tiene a un pueblo entero, uh-huh. Que es América, ¿eh? No te hablo. Ya, y ese es un claro ejemplo de lo que puede llegar a ser el Concilio Vaticano II. Oscar Romero era un cardenal de sotana, Clairvan sí, y sí, botones, sí, sí, eso. Sí, sí, y en sí. Cambio, pues el mensaje que tenía era el más moderno y actual que se puede tener. Ahí está, dos tiros le pegaron. Por eso, para mí es otro Cristo, ¿no? San Romero de América, que le dicen, pero no es santo. El Ayatollah Romero, lo llaman algunos. Pues yo creo que a la larga el papado ha sido nefasto, ¿no? Pues. Ya la vista está, ¿no? La verdad es que yo cuando vi salir a ese hombre de... Yo esperaba a Martini. Ya me llevaba semana rezando para que saliera Martini. Yo no sabía quién iba a salir. Ahora cuando vi la fumata, o la fogata, como le decía mi compañera. ¿Hay fogata? Digo, no, fumata. Antes de tiempo, digo, Ratzinger. Y además, ¿quién iba a salir si no? Porque estaban todos elegidos de Juan Pablo II. Precisamente Ratzinger era de los dos que no eligió Juan Pablo II. Pero no había papas progresistas, ¿eh? Martini. Digo, cardenales progresistas. No, había moderados. Pero... Tengo un amigo que dice que ya sabían quién iba a ser papa, pero que han estado dos días allí de vacaciones. Si nos vamos, no he podido mirar aquí qué hora es. Vamos. Vamos a mirar las estadísticas de las encuestas de internet, que no son muy fiables. ¿Salía Ratzinger en todas? La del digo de si te gusta el Papa o no te gusta el Papa. Ah. Voy a ir por lo menos, la que más me fío es la del Mundo, porque no te cuentan las IP. O sea, hay mucha gente que se pone loca, venga, vota, y empieza a subir, y luego son mentiras. Vamos a mirar el Mundo. Pero eso es como todo. Hombre, me refiero a que no son encuestas científicas. Ya, ¿no? En la COPE todo el mundo está contentísimo con Ratzinger y en El País todo el mundo piensa que es un pringado. Bueno, pero El Mundo es un periódico. Sí, sí. Tú sabes. Bastante neutral en esas cosas. Ah, uy, ya, ya va cayendo la noticia del Papa que además ha probado. A mí me parece, por ejemplo, muy llamativo la increíble cobertura que le ha dado la primera cadena a lo del Papa. Vamos. Sí le gusta un 36%, no le gusta un 51% y pronto para opinar un 13%. Y ahora ahí está Joaquín. Pues si sumas el 36% del CIB y lo de eso, están al 50%. Así que. Y ahora de todos esos preguntas, ¿quién conoce, quién le puede decir, te puede hablar más de tres líneas de Ratzinger? Porque ahora todo el mundo opina de Ratzinger sin saber quién es. ¿Cuánta gente opina de la Iglesia Católica y no ha salido la Biblia? Por eso, Joaquín, tú dices que es pronto para opinar de Papa, por supuesto que sí, pero los que somos cristianos y nos metemos en el mundo cristiano, todo el mundo sabe quién es Ratzinger. Porque alguno tiene que tener un librito de Ratzinger, porque ¿cuántos libros ha publicado? Sillones. 60. El que no tiene un libro tiene una carta de pidiéndole que se calle. Por lo que el otro día se han agotado las ediciones en todos lados de sus libros. Que en Alemania, por ejemplo, el libro más vendido hasta ahora era la última edición de Harry Potter. Y ahora un libro de Ratzinger, no sé cuál, es el libro más vendido de la historia en Alemania. A ver si Marcos es capaz de hacer una previsión. La primera encíclica de Ratzinger. ¿Sobre qué será? Moral. Complicado, ¿eh? Y tiene que ser digna de leer, ¿eh? Es muy te recuerdo que esto es un programa de astronomía. Sí. No de ciencias esotéricas y de predicciones. Sobre moral. Yo apuesto ahí y ya saco. ¿Moral? ¿Moral o bioética? Pero es que bioética hace poco que salió Evangelium Vitae. Moral. Pura y dura. Filosofía pura, casi, ¿no? Casi. Filosofía pura, habría casi. Habría que ver cuáles eran los últimos trabajos de Juan Pablo II. Posiblemente se dirija a la continuación. Yo creo que va es un papa de transición. Porque es lo mismo Juan Pablo II. Lo que pasa es que Juan Pablo II tenía cara de bueno y este tiene cara de guasa. Pero por lo demás... Sí, pero si estamos 20 años más de transición... Titular del Mundo, no sé si habéis seguido los blogs del Mundo, eran buenísimos. Es decir, ya sabíamos lo que necesitaba Ratzinger para sonreír. Sí. Ser papa. Pues nunca se había reído ese hombre, ¿no? Sí, tenían 3 millones de fotografías y en ninguna salía riéndose. Pero es que era alemán también, o sea que... Bueno... Lito, por Dios, que me Lito, Lito se ha puesto nervioso. Lito acaba de expresar su opinión sobre Ratzinger. También te digo que se le yo lo critico, pero también se están pasando las críticas. Que te mandé ya un mensaje que yo desconocía que había pertenecido a la juventud con 12 hitleriana. Años. Pero claro, ¿quién no pertenecía a la juventud hitleriana? Con 12 años, pero en Alemania. Así. O quién no estaba en Jerez en la sección femenina, o quién no iba a los cursos de la Falange, ¿no? O sea, que no era un nazi... No le dio tiempo. Fue también llamado a filas cuando la guerra. Uh-huh. Pero ¿quién no fue llamado a filas en esa época? Por eso ya, pero ha habido titulares de... Tampoco es eso, ¿no? Ah. Esos titulares ellos sabemos lo que buscan, siempre. O una portada de un diario alemán. Oh, mi Dios, una portada en negro, ¿no? No lo quieren mucho en Alemania, pero bueno... Hombre, la conferencia episcopal alemana se ha distinguido siempre precisamente por su progresismo. Uh-huh. Es curioso, en fin. Realmente, que de un país que está a la vanguardia del progresismo... Creo que va a costar mucho trabajo que le digan Benedicto Ratzinger. Sí, es cierto. Pero porque es una personalidad mucho... tan fuerte de antes. Claro. Porque el Papa... Era muy Wostila, conocido, obviamente. ¿Quién era Wostila? ¿De dónde ha salido? ¿Quién es? Pero Ratzinger, que lo conocía todo Dios, y además que sale el hombre este, el cardenal, que dice Josef, y digo, ya está. Y se queda la plaza muda. Josefus. Y todo el mundo, ya está. Cardinales, Ratzinger. Y digo, Ratzinger, ya digo, vamos a aplaudir. Porque dijo Josefo, y si escucháis, ahí no levanta, se escucha un pito, pi. Sí, pero después a todos se quiere sobre todo el mundo abrazándose, hiper, súper contento. Hombre, ¿qué van a hacer? Y gritando como si hubieran marcado un gol. Sí, Con la camiseta en la espalda y todo así. Sí, sí, vamos, haciendo la ola. Ya tendremos mucha oportunidad de hablar de... Don Alfonso, yo creo que desde la famosa canción de La Barca, de Eurovisión, y hecho, creo que son los dos peores fines de semana que ha pasado usted en su vida, ¿eh? Lo veo muy llevativo. A mí me iluminó Don Marco. Los caminos del Señor son inescrutables. Y es verdad, yo creo que esto es bueno para la iglesia. ¿Eso qué le pasa a aquel hombre? ¿Está hablando solo? No, está hablando por el móvil. Se salga de la zona. Que creo que va a ser bueno para la iglesia, para la sociedad. Que apriete la esclavija. Esperemos que sea buena para los cristianos. Para los católicos, perdón. Los católicos, cristianos, ¿no? Quedan 4 minutos de libertad. ¿Algo nos ha quedado un programa muy santo. ¿Algo previsto para el fin de semana? Trabajar. No, digo de astronomía. Bricoastronomía, ¿no? Tenemos una sesión de colimación. Eso, porque la luna está suspendor. O sea que... La luna está totalmente llena y vamos a aprovechar a ver si se animan aquí mis compañeros para hacer un poquito de bricoastronomía de salón. Uh-huh. Alrededor de un buen café o algo. ¿Eso cuándo? Pues no sé, ya tendremos que quedar con Marcos, con Lito, con alguno de vosotros que queráis... Para estrenar nuestro colimador láser, tenemos un colimador láser que es un instrumento que alinea las ópticas de los telescopios, a través de, en este caso muy sofisticado, es mediante láser, y sin una buena alineación óptica de los instrumentos, pues el instrumento no alcanza el poder teórico que llega a tener, ¿no? Entonces, por ejemplo, el otro día, concretamente el sábado pasado, que estamos comentando al principio del programa, pusimos la cámara web y pusimos... el ordenador, el portátil, para que la gente de allí viera un poquito de Júpiter y de Saturno, que era lo que mejor se veía. Y cuesta enorme trabajo, horroroso, enfocar. El enfoque es crítico en ese tipo de telescopio, por ejemplo en el mío. Y claro, como está falto de colimación, no sabes si te estás pasando, si te está quedando corto, ves la bolita más grande, más chica, no lo ves definido. Y una vez que lo colima y está perfectamente fino, sí es mucho más fácil de... Y si no está bien enfocado, la foto va a salir mal, seguro. Seguro. Entonces vamos a ver si podemos... La abuela podríamos también echarle un vistazo, aunque sea así... Ajustarla un poco. Sabéis que está para desmontar, pero bueno, por lo menos ajustarla. Y por ejemplo el tuyo, ¿no? El Newton tuyo. Los Newton, sabes tú que son muy susceptibles de... Y le echamos un vistazo a los telescopios. Así en plan... Dentro de una casa, ¿no? Pues bueno. Que os portéis bien. Ya... Sed bueno. El jueves que viene sí hay programa y el siguiente es feria ya, ¿no? ¿O no? Sí. ¿No? Lo has dicho correctamente. Hoy he estado ya en la caseta y ya estoy buscando allí nuestro rinconcito. ¿Está al lado de cuál? La nuestra. ¿Pero al lado de cuál estaba? Al lado de referencia. No, la han cambiado. ¿La esquina mismo estamos? La de siempre. ¿Pero en la misma esquinita? La misma esquina, el mismo sitio, No, el número no me acuerdo. ¿Y se va a subir la media o vamos a dar el mismo precio? Igual que el año pasado. ¿La caseta que es de la radio o de la...? Radio. No, de la radio. La caseta de Frontera si, Radio. Si no cambia la cosa, si no cambia, pues vamos, no lo digo. No lo puedo decir. ¿Hasta aquí puedo leer? No lo voy a decir porque no sé si van a cambiar los precios, no, pero... ¿Poco más o menos? Igual, más o menos. ¿Eh? Bueno, hasta el jueves que viene. Hasta el jueves. Ha sido un placer. Adiós.